Juégate por nuestro amor. Ve, ve y dile. Dile, porque estás jugando con sus sentimientos. Ve y dile, si ya no lo quieres, si ya no lo amas. Cuéntale que te hago volar. Sabes que te necesito, me has enamorado. Bien sabes que somos amantes, que al ya no lo sientes como antes. Ve y dile, dile que otro amor te hizo vivir, porque a su lado no eras feliz. Ya no lo amas. Dile, dile, dile que mi amor te hizo vivir y que en mi cama volviste a sentir lo que no sientes. Me has enamorado. Bien sabes que somos amantes, que al ya no lo sientes como antes.